Estamos con Fernando Vignoni, estamos en el Centro de Salud Juana Azurduy, esto es Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario. Hoy empiezan los testeos por el COVID-19 en los distintos centros de salud. Empezamos por Zona Norte. Empezamos así acá en Empalme Graneros, se van a hacer en forma conjunta en el Centro de Salud Juana Azurduy donde estamos y en el Centro de Salud Empalme Graneros, que está en la barría 1500 bis. La toma se va a hacer con turno ya asignado previamente, que estuvimos trabajando con las organizaciones sociales, centros comunitarios, comedores y vecinales de acá del barrio y clubes, destinado a personas que tengan un solo síntoma, que habitualmente no entrarían dentro de la definición de caso sospechoso, o que hayan viajado a Chaco, Buenos Aires o a la ciudad de Córdoba. Hay mucha población, sobre todo, que ha viajado al Chaco, provincias generalmente personas de las comunidades indígenas y no tanto, comunidades como Mocoy. ¿Qué tratamiento tuvieron con referentes de las comunidades? Nosotros nos comunicamos con los referentes de las comunidades. Acá en el barrio una de las comunidades tiene una radio, así que se estuvo transmitiendo durante el fin de semana en lengua COM, que estaba el operativo, y estuvimos trabajando con los referentes para que acerquen a cada una de las personas que conozcan que viajaron y para tomar la muestra. Fernando, ¿se va a comunicar los resultados o el testeo por parte del Ministerio, del Centro de Salud? ¿Van a elevar algún informe transcurrido? Sí, digamos, cuando la idea es poder ir monitoreando los casos y se va a hacer la notificación el día de mañana, día a día, de si hubo casos positivos o no. Muchísimas gracias por la atención, Fernando, y muchas gracias por el trabajo. No, muchas gracias a ustedes.